Efectivamente, ahí estamos, lanzando el nuevo disco y con toda una declaración de intenciones. Que eso es lo más importante, ¿no? La declaración de intenciones. Sí. Ahí estamos con ello y bueno, pues la verdad es que ha sido retomar un poco la banda con fuerza después de un pequeño parón y lanzar el nuevo disco y estar ahí ahora pues al 100%. Al 100% y a empezar, ya que se está empezando a atisbar la vuelta de los conciertos, que ya mismo aquí en Madrid por lo menos van a dejar el ocio nocturno abrir hasta las 3. En fin, parece que se va aliviando ya el tema. Sí, nosotros tuvimos la presentación hace como un par de semanas, el 29, lo presentamos el disco en la Plaza de Toros de Madridejos, un pueblo de aquí de Toledo. Ajá, sí. Lo presentamos por todo lo alto y la verdad que ya sí que nos dejaron un poco pues poder hacer el concierto con un determinado aforo, con la gente sentada, con mascarillas y tal, pero vamos, metimos a 350 personas, que eso hoy por hoy es todo un éxito. Bueno, pues yo hoy a lo mejor me matan un poco, pero tengo que decirlo. El viernes presenta Sober su próximo trabajo, que ya está todo preparadísimo. Y bueno, los tenemos aquí, dos salas más para allá, en la sala Revilife, haciendo su ensayo general. O sea, con eso te digo todo cómo está el tema. Vosotros pues por un lado, sí, calentita. Y todos con muchas ganas de concierto, ¿verdad? Pues sí, la gente con ganas de concierto, nosotros también, evidentemente, nosotros con ganas de estar en los escenarios dándolo todo, porque somos una banda muy de directo, nos gusta mucho los grandes escenarios y es donde lo damos todo y pues ganas ahí pues mogollón y estamos pues esperando a ver poco cómo se desarrolla todo esto para seguir cerrando fechas en el calendario. En el calendario, que es lo más importante ahora mismo. Bueno, pues sí. Vamos a ir presentando primero a quienes formáis Colectivo Suicida y bueno, qué cositas vais haciendo y preparando. Así que cuéntame, tú ya sabemos, eres Manu Mata. Bueno, yo soy Manu Mata, soy vocalista de la banda. Y tenemos a Masi a la batería. Ajá. A Raúl tenemos a la guitarra, Raúl Pérez a la guitarra. Tenemos a Alberto Astillero a la segunda guitarra. Y a Dani, que lo tenemos al bajo. Ajá. Y bueno, pues me imagino que pues después de todo este tiempo, pues más unidos que nunca, quizá, ¿no? Pues sí, la verdad que es que ha sido todo un revulsivo volver un poco a retomar todo el tema de la banda, estar ahí al 100%, grabar el disco durante la pandemia, que ha sido muy diferente para nosotros, y pues ahora estamos dándolo todo, y bueno, pues más unidos que nunca y más activos que nunca. Bueno, porque pues sí, porque es que lo está pidiendo. Lo está pidiendo, ¿no? Lo está pidiendo. Y la historia, ahora que dices de historia, yo tengo una historia que contarte de este disco Volver. Y es mi manera de decir, pues una especie de crítica crónica o como quieras llamarlo, ¿no? Adelante, expláyate. De lo que se me ocurre, ¿no? Y se me ocurre algo así como: ¡Hey! Bienvenidos a la batalla. Hagamos la revolución porque hay que volver para despertar de una vez y no seguir estando crucificado. No quiero ser uno más, quiero dejar de estar tras el muro, disfrutar bailando con la tempestad y brillar como una luz aunque entre a la oscuridad. Joder, tío. La verdad que es una descripción perfecta del disco en toda su amplitud, vamos. O sea, es que es tal cual. Tal cual, ¿no? Sí, sí, además es toda una declaración de intenciones, una vuelta a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro interior y a salir adelante sea como sea. Y a brillar como sea, aunque tengamos la oscuridad más oscura. Efectivamente, así es. Es una decisión, no lo había pensado nunca, pero mira, oye, a partir de ahora lo voy a tener en cuenta. Pues nada, luego si quieres te lo paso por WhatsApp para que lo tengas también. Y bueno, pues esto ya te digo, yo después de ver los títulos, de escuchar el disco y de conocer un poco vuestra historia, que ¿quién no conoce a Colectivo Suicida? Si lleváis ya unos cuantos añitos dando vueltas. Pues sí, llevamos desde finales del 96, vamos a hacer 25 años. Ajá. Y la verdad que 7 discos a las espaldas. Exacto. con mucha gente que ha pasado por la banda y que, gracias a Dios, siguen perteneciendo a la familia de Colectivo Suicida. Ajá. Gente conocida, gente más conocida, gente menos conocida. No es la primera vez que estamos en Revirror Radio, o sea que, que yo qué sé, es una historia muy larga la de Colectivo Suicida. Ah, aquí ya sabéis que esto es como vuestra casa. No hay ningún gracias. Problema, que para eso, pues eso. Esta es la casa de mucha gente, pero la verdad que se nota que es una casa cálida y con mucha hermandad. Pues, y muy acogedora, muchísimas gracias. Y la verdad que es un placer que nos deis voz a los grupos y lo que hacéis por los grupos nobeles y no tan nobeles como nosotros, porque la verdad que nosotros... Nobeles no somos después de 25 años, pero es un orgullo que lo que hacéis por nosotros. Bueno, aquí tenemos Revi Radio y ahora, pues como he comentado antes, tenemos a Sober en la sala Revi Live, que os invito, tenéis que venir a verla, Sí, tenéis que venir a verla porque nosotros conocemos mucho los estudios, incluso hemos llegado a ensayar allí. O sea que sí, no, pero es que la sala se ha reformado mucho. Sí. Sí, ahora tiene super escenario, tiene unas luces que te pasas y el sonido ya ni te cuento. Wow, o sea, estupendo. Pues nada, lo que hay que hacer es ir a inaugurarlo por allí. Efectivamente, a ver cuándo podemos inaugurarlo bien, que de momento todavía hay reticencias por parte de que falta algún punto de estos burocráticos. Prepandémico. No, pues pandémico y bueno, es que la verdad es que no lo sé, porque las cuestiones estas de los técnicos del ayuntamiento que tienen que venir, que firmar, que no sé qué, no sé cuánto, son esas cositas, ¿sabes? Que yo creo que no es problema de pandemia. Bueno, pero tarde o temprano vas a ver cómo va el problema y vais a poder darlo todo y nosotros allí con vosotros. Sí, además que ya te digo que va a ser... nuestro deseo y nuestra ansia, y para eso estamos, pues, Revi Radio por un lado, Revi Life por otro, y Revi Rock, que es nuestro eje central, pues, para que esto tire para adelante, que es lo más importante. Estupendo. Así que, pues nada, ya tenéis un sitio donde tendréis que venir a echar un conciertito cuando se pueda, pues, con este Volver. Pues sí, nosotros la verdad que ahora llevamos cerrando fechitas y tal con el tema de la presentación del disco, aunque la presentación grande fue, ya te digo, en Madridejos, que fue un poco pues donde lo dimos todos, tocamos el disco íntegro y hicimos performance con respecto a los videoclips de lanzamiento del disco y la verdad estuvo estupendo, pero vamos, eso va a estar un poco limitado a la presentación oficial de ese día, porque luego toda la parafernalia que se puede montar, pues hay que estudiarla, depende de cada sitio. Claro, eso es lo más complicado a veces, ¿no? Claro, es que es muy difícil poder llevar todo a todas partes. Entonces, bueno, pues nosotros decidimos darlo todo ahí en la presentación oficial y luego, pues según vaya saliendo y según se pueda ir organizando, pues así la iremos haciendo. Que eso pues es cuestión de tiempo y de ir pues estudiando y diciendo, bueno, pues aquí en este sitio hay que llevar más, en este un poquito menos, porque hay que hacer algún cambio, ¿no? Siempre, porque tampoco vas a hacer siempre lo mismo, ¿no? Claro, no. Nosotros tendremos que ir adaptándonos, está claro, y aparte que bueno, pues es que lo que conlleva hacer performance en escenario y pues implica muchísimas historias de luces, de sonido, de llevar actores que son los que han hecho los videoclips, todo eso es prácticamente imposible llevarlo a todos lados, y sobre todo dependiendo de si son salas de aforo medio. Entonces bueno, pues a ver cómo podemos ir organizándolo, pero sí, en la medida de lo posible lo vamos a seguir haciendo. No, es que es lo que se espera, que poco a poco pues se vayan haciendo cosas y cuanto más mejor, evidentemente, ¿no? Y en más sitios, claro. Porque me imagino pues que querréis ir a la mayor cantidad de sitios posible, además. Pues sí, hombre, nosotros es que ya te digo que nosotros somos un grupo de directo, independientemente de que tenemos los discos que tenemos a nuestras espaldas, al final somos un grupo que no, nos gusta, disfrutamos del directo y nos gusta darlo todo en directo, nos gusta hacerlo todo... en la medida de lo posible clavado, o sea que eso es más complicado todavía. Sí, claro, claro. Eso dependiendo mucho de las condiciones de cada sitio y de cada lugar, al final, pues en unos sitios se puede dar el 200% y en los otros el 150%. Nosotros somos de siempre dar más del 100. Más que sí, que menos, eso es y para una tontería. Claro, claro, efectivamente. Ya que vamos, pues vamos a liarla, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre, siempre procuramos liarla en la medida de lo posible, porque joder, es que el trabajo que, bueno, vosotros conocéis mejor que nadie el trabajo y el esfuerzo que lleva una banda a las espaldas a la hora de grabar un disco, de hacer una presentación en directo, de llevarlo simplemente de gira a todos los niveles, pues es un esfuerzo muy grande como para que luego desmerezca. Entonces, con lo cual, tratas de siempre dar el máximo. Uh-huh. Bueno, pues yo se me ocurre, entre otras cosas, que ahora te voy a preguntar una cosita, pero antes voy a decir, pues si acaso alguien nos quiere comentar algo o quiere preguntarte algo, alguna cosa, el WhatsApp, el 608-600-5551, el teléfono no llaméis, es tontería, estamos hablando nosotros. Entonces, tenemos la línea saturada. Tenemos la línea ocupada y va a salir el pipipi comunicando. Bueno, le podéis preguntar, ¿quién es el más guapo? Y entonces te va a decir tú. Hombre, el frontman de la banda soy yo. Hombre, por supuesto. Pues eso, el WhatsApp es el 608-600-5551 o bien en nuestra página reviradio.es, ahí abajo a la derecha está el simbolito del WhatsApp, pues le das ahí y automáticamente ya nos puedes mandar un mensaje y preguntaros cualquier cosa o no sé, o comentarnos, bueno, lo que quieran comentar, si nos quieren comentar algo. O a lo mejor simplemente quieren escucharnos, que hay mucha gente que dice, no, yo no digo nada, que me lo cuenten todos ellos. Bueno, pues eso también está bien. Claro. Bueno, ¿cómo surgió el tema de Volver? Bueno, pues Volver surgió... Llevamos 20 años tocando sin parar. 20 años desde finales del 96, llevamos 20 años que no habíamos parado ningún año. Hemos estado dando mogollón de conciertos, grabábamos, seguíamos tocando y estábamos un poco saturados. En aquella época la formación que había pues tenía claro. Sí, otras prioridades, la claro, familia... Porque además hay que decir que Colectivo Suicida, si mis cuentas no salen muy mal, rondáis unos 70 conciertos al año. No. A lo mejor no tanto, no, pero... Quizá no tanto, pero no bajes de 50. Pero de 50 no bajo, seguro. Seguro, ¿Eso qué quiere decir? Yo es que he calculado de más porque algunos fines de semana he visto que alguna semana habéis tenido más de un concierto. Entonces, por eso he calculado más. Porque un año son 52 semanas. Nosotros en realidad es que no nos dedicamos exclusivamente a la música. Nosotros sí. Tenemos cada uno nuestro trabajo. En aquella época de la que te estoy hablando, pues... todos teníamos historias familiares de por medio, porque ya vamos teniendo una edad, tenemos familia claro. Todos, y estábamos un poco saturados después de 20 años. Y no habíamos parado en estos 20 años. Entonces decidimos hacer ahí un pequeño parón, cada uno retomó sus obligaciones familiares, sus otros proyectos, porque casi todos teníamos otros proyectos. Me acuerdo que Salva estaba con amigos. Sí. Ezequiel quería dedicarse un poco por su por cuenta. Que por cierto, ahora que has nombrado a Salva, creo que vosotros tenéis un poquito de culpa, de que Salva volviera a la música y que se metiese en el tema de Amigoz, que solo iban a hacer un concierto los tíos. Sí, así fue. Y bueno, pues decidimos parar y dijimos, mira, ya 20 años ya es suficiente, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a hacer un pequeño descanso y... Y en el 2019 empezaron a pedirnos que por favor volviéramos otra vez, que teníamos que tocar en varios festivales, a nivel un tanto regional. Y dijimos, venga, va, pues vamos a volver, pero para dar nada más que estos conciertos. Y resulta que volvimos para dar unos conciertos y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos componiendo el disco. Lo que pasa es que llegó la pandemia y tuvimos que meternos en el estudio a trabajar directamente en el estudio. No pudimos hacer el trabajo que hemos hecho con este disco es directamente en estudio, principalmente. No se ha podido refinar en la sala. de claro, ensayo. Claro, es que en los locales era muy complicado porque estábamos incomunicados a nivel local, no podíamos juntarnos entre de las distintas localidades, porque cada ahí somos de distintos pueblos. Estaba todo muy difícil, entonces al final lo que decidimos es ir aportando cosas en el estudio y cada vez ir haciéndolo más gordo. Y el resultado final es el que veis, es el disco que yo creo que merece la pena, es un disco para todos los gustos y que ahí está. Y que además, pues eso, que anima a salir de este bache, como sea. A seguir trabajando, eso sí, porque es eso, que nos dimos cuenta que teníamos prácticamente el disco para hacerlo, terminarlo, y lo terminamos y hemos dicho, mira, es que esto no se va a quedar aquí, vamos a seguir haciéndolo, a seguir trabajando. Uh-huh. Y ya tenemos material para meternos en estudio en cualquier otro momento, o sea que es que no hemos parado, la verdad es que no hemos parado. A pesar de tener la pandemia de por medio, a nosotros nos ha sido un revulsivo para unirnos más y estar trabajando al 200%. Y si estabais currando poco, pues un apretón de tuerca y pues a salir, sí. Más, ¿no? Así ha sido, así ha sido. Bueno, y ahora, de todas estas canciones que tenemos aquí, son 8, si mal no recuerdo, ¿cuál ha sido la más compleja, la más complicada a la hora de decir, la dejamos ya así? Porque ya, como sigamos, no la vamos a terminar nunca. Es que cada una ha tenido su complicación, la verdad. Cada una ha tenido su complicación. Lo que pasa es que con unas ha sido más fácil trabajar y con otras ha sido más complicado. Por ejemplo, Volver, la canción Volver, había momentos en que queríamos meterle más cosas, pero hubo un momento en que tuvimos que decir, mira, vamos a parar porque creo que como queda redondo este tema es cortando hasta aquí. Claro. Y hasta aquí es donde queda guay. Si le añadimos más cosas, la saturamos o la jodemos y tal. Y es que además es uno de los temas que más enganchan en el disco, los que más le gusta a la gente. Y bueno, la verdad que está funcionando mucho ese tema. Es que... Y luego para gustos los colores, cada uno hemos disfrutado más en unos en un tema y otros en otro. Claro, eso por supuesto. Pero sí, la cuestión es que siempre llegas y sobre todo cuando un músico es quisquilloso, llega y es que aquí me falta, es que aquí me sobra, es que vamos a repetir. Nosotros para eso no somos tiquismiquis. Nosotros trabajamos, aportamos y luego entre todos decidimos. Esto queda mejor, esto queda peor, esto lo quito, esto lo pongo, aquí deberíamos añadir. Y así realmente ha sido como hemos trabajado, sobre todo en este, que ha sido en el estudio directamente. Es que íbamos, lo grabábamos, lo que traíamos en la cabeza lo grabábamos y decíamos, pues, es que así no, es que mejor de otra manera. Y ha sido una manera muy diferente para trabajar para nosotros, pero ha sido muy productiva y nos ha llenado mucho, la verdad. Y otra cosa, además, que seguramente os ha pasado ya también, es el tema de decir, joder, lo que hemos aprendido. Pues sí. Yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y hemos aprendido mucho y que seguiremos utilizando. ese aprendizaje lo seguiremos haciendo. Claro, es que, pues mira, nosotros, por ejemplo, el otro día hemos hecho dos eventos fuera de la radio, porque ya nos en Reviradio nos estamos saliendo de la radio ya también, incluso. hemos preparado una pequeña unidad móvil, evidentemente, y el otro día nos fuimos a la iglesia de aquí de Vicálvaro a grabar un concierto de órgano de iglesia. O sea, tú fíjate las vueltas que da la vida. Pues nada, tío, es que esto es así. Y... Es que la vida es un no parar y no parar de innovar. Ahí y está. No parar de ver cosas, de experimentar. Que es que eso es lo pues, que. Lo pues que la experiencia ha sido, pues eso, de aprender mucho. Y luego después, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nos enteramos que uno de los primeros conciertos, si no el primer concierto al aire libre que se ha dado en la Comunidad de Madrid, de rock, por supuesto, ha sido Hora Límite en la Plaza de la Constitución de Ciempozuelos. Pues ahí, mira, estuvo Reviradio, retransmitiendo el concierto en directo. Pues así. Y de esas experiencias seguro que saldrán muchas más. Hombre, es la idea de que salgan muchas más, iremos haciendo, iremos intentando innovar y hacer cosas cada vez más interesantes, por supuesto, tanto para vosotros como para los que nos oyen. Uh-huh. Y bueno, pues mira, qué pena, no os hubierais podido venir a la presentación a Madrid, que hubiera estado estupendo. Habría estado de lujo, lo que pasa es que claro. Aunque, bueno, saldrá vídeo. La idea del concierto este es sacarlo en vídeo, vídeo en directo. O sea que. Nosotros, la idea no es hacer ni Facebook Live ni un concierto en streaming puro y duro. No. A ver, Reviradio, ¿qué es? Es radio. Radio, que es que hay gente que no le llega a comprender el concepto ese, ¿no? Y televisión no, radio. ¿No? Entonces, pues, lo transmitimos en modo radio. No, pero hubiera estado guay retransmitirlo, que hubierais hecho una crónica del concierto, hubiera estado, vamos, de puta madre, que hubierais echado el día allí con nosotros, hubiera sido, vamos, ideal. Pues fíjate lo bien que nos lo habríamos pasado, no es decir, lo que nos habría gustado. Seguro, te lo garantizo, porque otra cosa no tenemos, pero divertidos somos un rato. me consta. Creo que alguno que otro os he conocido o os conozco y de los que han pasado por Colectivo Suicida conozco unos cuantos también. Pues estupendo. Sí, luego me dices a ver quién. Nos hemos visto en algún bolo por ahí. Sí, seguro, claro, sí, claro. Sí. Claro. Así que, no, bueno, aparte. Salva ha estado ensayando allí hasta hace 2 días. O sea que sí. Ha sido de los estudios. Sí, no, con Salva nos tenemos un cariño bastante entrañable. Es que es un tío súper entrañable, una excelente persona. Ya te digo. Yo siempre diré que Salva sigue perteneciendo a la familia del Colectivo Suicida, eso no me cabe ninguna duda. Ni a mí tampoco, y eso te lo digo de hablarlo con él también, ¿no? Después pues, de salir de cuando tuvo que salir de Colectivo Suicida. Estoy seguro. Y bueno, tú fíjate, tú que conoces estos estudios y estos locales, pues el local donde estaba Amigoz, donde estaba Universa, ahora está Reviradio. Anda. Sí, sí. Esa es la buena sorpresa, ¿no? También. Qué bueno. ¿Te quieres creer que se nota aquí como ese ambientillo también de esos grupos? Que... Lo han dejado impregnado, ¿no? Sí, de buen rollo. Ya te digo. Y aquí seguimos con muy buen rollo y, claro, y con muchas ganas. O sea, que eso no puede faltar nunca, ni las ganas ni el buen rollo. Para eso estamos, tío, porque si no, es que si para sufrir tiempo tenemos. Hombre, ya la te vida digo. Es muy larga. Esto es un rollo macabeo, así que... Claro. Y para eso, pues, elegimos el suicidio del rock, un colectivo suicidio. El suicidio colectivo de Colectivo Suicida. Efectivamente, vamos a liarnos y hacernos un trabalengua ya. Venga, a ver. Bueno, y bueno. La experiencia de este disco con respecto a los demás, fuera parte del tema del estudio, de cómo lo habéis tenido que grabar, de cómo lo habéis trabajado, ¿ha sido muy chocante o muy, no sé? Es que cada disco ha sido todo tan diferente, es que no ha habido discos iguales, porque dependiendo de quién está en la banda y claro, eso también. Se notan las influencias de unos, de otros, la forma de trabajar de unos, de otros, cuál es el sonido que a uno le gusta, a otro, yo qué sé, es que cada disco es tan diferente, en Colectivo Suicida es todo, es que yo creo que no hay 2 discos iguales, y creo que es una seña de identidad de Colectivo Suicida el ser tan diferentes, ¿no? Y no estar encasillados en un estilo tan muy, muy, muy concreto, o sea, tocar todos los palos. Uh-huh. Y creo que con este disco, pues una vez más lo hemos hecho así también, para que siga siendo la seña de identidad de Colectivo Suicida, pero a su vez es, pues eso, es muy diferente. También teníamos mucha idea de volver un poco a nuestros orígenes, que fuera todo un poco más metal, más tirando un poco a los inicios de la banda y también, pues la verdad es que lo hemos conseguido, porque el disco es metal a más no poder. Uh-huh. Y bueno, hay mucha gente que nos dice que se hacen voz metal urbano. Pues bueno, pues lo que digamos. Bueno, hay gente que dice de todo. O sea, ya, si te fías de la gente... Nosotros hacemos música con la que nos encontramos a gusto, nos gusta tocar todo tipo de palos, todo tipo de melodías, ambientaciones. Bueno. Y lo disfrutamos de una vez. Cuidado, y queremos que la gente lo disfrute también. Cuidado que todavía estoy esperando a que me saquéis alguna versión de una copla, ¿eh? Uf, pues... Pues tenemos una, vamos a ver. Ah, ya te he pillado, ya te he pillado por o ahí. O sea que, bueno, entonces no lo dices en vacío, cabrón. Esto es salsa, Roxa, pues, por algo. Es verdad que tenemos un par de temas es que no sé qué disco es ahora mismo. Tendría que mirarlo en qué disco es. Uh-huh. Pero hicimos dos canciones para teatro. Ajá. Y eran dos poemas de Federico García Lorca y las hicimos en acústico y tocando un poco, no es la copla, es un poco el rock andaluz, la melodía andaluza, es un poco por ahí por donde toca el palo, sí, uh-huh. Sí, y la verdad que también funcionó muy bien, pues eso para atraer a todo tipo de público. Claro, pues, oye... Y fueron presentados en directo en el teatro, vamos, se hicieron con una con una obra de con un grupo de teatro. Con un grupo de teatro también, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Para que veas que es que... O sea, que versiones de una copla, a lo mejor te voy a decir que no, pero bueno, versiones de Triana hemos estado haciendo hasta hace... No versiones, teníamos una versión de Triana... Uh-huh. Teníamos una versión del Muro, de Pink Floyd, o sea que Colectivo Suicida, la verdad que palos los toca todos, y eso sí, evidentemente llevándonos a nuestro terreno y tratados siempre con el máximo respeto. Lógicamente, o sea, tienes por ahí grupos que sí, que incluso han sacado coplas en rock. O sea, ahora mismo me viene así de frente La Campanera del Escaro, por ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo. O sí. Básico con su disco de rancheras. Rancheras pues, rock. O sea, nosotros con Colectivo la verdad que es que lo hacemos todo. Procuramos tocarlo todo. Uh-huh. Pues nada, cualquier día os veo sacando un disco por ahí de a saber qué. Al estilo Colectivo. Sí. Además, sin dudarlo, como nosotros nos sintamos a gusto y nos apetezca, vamos, ya te digo yo que... Que sale para adelante lo que sea. Hombre, no se nos pone nada por delante, la verdad. Eso es lo mejor de todo, que no se ponga nada por delante y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso sobre todo. Bueno, y la gente, pues, por ahí dicen que quieren comprar el disco. Algunos, pocos, pero bueno, algunos. Pues... A ver, pues si la verdad que es que hoy en día la venta de discos está complicada. Ya, por eso digo que a ver si animamos a alguno más. Oye, pues sí. Puede ser que algunos de los discos, de los anteriores discos, los podáis encontrar en la Fnac directamente, porque los sacamos con... Joder, qué malo soy para los nombres, la verdad. A ver, con Santo Grial sacamos los discos y se hizo distribución en superficies comerciales. Pero vamos, hoy por hoy lo mejor es meterse en la página web de Colectivo Suicida, picar en la tienda del grupo y en la tienda virtual y nosotros os mandamos lo que vosotros queráis. No hay disponibilidad de todos los discos, sí que hay disponibilidad de los nuevos, sobre todo de los dos últimos, pero de los anteriores también hay de alguno. Habría que hacer una reedición de esos o bueno, quién sabe, lo mismo el año que viene sacamos un recopilatorio de la historia de Colectivo Suicida, quién sabe. Un recopilatorio en vinilo, para los no, más... No estaría mal, ¿no? Yo las tiro. Sí, sí, no, a mí es una de las espinitas que nos ha quedado, haber sacado una tiradita en vinilo que no lo descartamos. Uh-huh. Una pequeña tirada pues para coleccionistas y para nuestra gente y sobre todo y para nosotros que eso es lo más importante porque mira que luego si os quedáis algunos sin el disco eso no sí, vale. Sí, la verdad que es que nos apetece bastante sacar algo en vinilo. Pero bueno, no, nunca es tarde. Ya te digo que hoy por hoy Colectivo Suicida está muy en activo y más vivo que nunca y con muchas ganas. Y cualquier cosa. Que cualquier cosa importante. Puede salir. Bueno, pues ¿dónde? Y para que la gente sepa la página donde tiene que entrar para entrar a la tienda. Pues nada, www.colectivosuicida.com. Colectivo Suicida con K de kilo. Exacto. Que sí, que eso es bastante importante. Que luego, que es que alguno te pone el colec. Con K, no, S con C. No, es el primero. El S con C, el primero con K. y eso pues ahí en la tienda, en la página web. Y bueno, también si nos mandáis un correo electrónico, nosotros nos ponemos en contacto con todo el mundo, contestamos a todo Dios igual, en colectivosuicida@gmail.com. Y todo solucionado. Y nada. Que y... os mandamos lo que os apetezca. Y para estar al día, al Facebook, al Instagram o a sí, YouTube. Sí, Facebook, Instagram y Twitter, vamos, lo típico de estas redes sociales, que son una locura, que si no fuera por el gran Tomás, no estaríamos al día con ella, seguro. Es que es complicado ponerse al día con las redes, muy sí, complicado. Sí. Es que hay que estar muy encima de ello. Y sobre todo para bandas del nivel de Colectivo Suicida, pues que si no estás muy, muy, muy, muy pendiente de las publicaciones que pones, y pues es un desastre. Uh-huh. Es un desastre. Pero nosotros la verdad que eso hemos aprendido a cuidarlo y estamos en ello. Es que es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Sí. Y bueno, y por aquí yo veo, pues, que un tal Manu KS Otar, no sé quién será ese, que ha por ahí compartido el evento de este programa. Sí, para que nos escuchen, ese soy yo. Sí. Sí, es que Manu KS, Manu Colectivo Suicida. Colectivo Suicida. Y Otar es mi segunda banda, que desde aquí también les mando un saludo, que son, hay gente de Madrid y gente de Ciempo. Uh-huh. Y de Seseña, con lo cual es muy probable que estén escuchando ahora mismo el programa y seguro que bueno, pues Otar también es una banda que tengo ahí en paralelo y que está funcionando también bastante bien. Pues bueno. Nada, pues otro día tenemos que hablar de Otar también. Por supuesto, cuando cuando queráis, ningún problema. O incluso tampoco estáis tan excesivamente lejos para que os deis un paseíto por aquí. No, estamos cerca. Sí, de hecho, en Vicálvaro y en Coslada, en Vicálvaro hemos tocado. Uh-huh. En Vicálvaro con Otar hemos estado, bueno, con Colectivo Suicida también, claro, pero con Otar hemos estado tocando por allí. Y nada, estamos muy cerquita, o sea que podemos pasar por unos meses a tomar una cerveza con vosotros. Pues eso, sabes que aquí siempre se está dispuesto. Además, para eso tenemos aquí la super terraza. Hombre, qué terracita tenéis ahí, más chula. La verdad es que el sitio mola, ¿eh? Sí, la verdad es una delicia de sitio. No nos falta de nada, sí. Nada más que dinero, pero bueno, se sustituye. Bueno. Se hace lo que se puede, ¿verdad? Efectivamente. Así que. Pues se nos va acabando el tiempo y pues te dejo las manos y el micro a tu disposición para que digas algo que se nos haya colado y que no hayamos contado. Bueno, la verdad que esta charla tan amena tampoco se nos ha quedado muchas cosas en el tintero que decir, pero bueno, yo siempre digo a todo el mundo que para todas las bandas y más para las bandas de como Colectivo Suicida, pues que necesitamos del apoyo de la gente, de pues eso, que nos visiten en nuestras redes sociales, que vayan a vernos a los conciertos, que compren nuestro merchan, que al final es de lo que vivimos, porque tal y como está la situación hoy en día en la música, pues es muy complicado sobrevivir y mantenerse. Uh-huh. Y Colectivo Suicida quiere mantenerse otros 25 años más, o sea que... Pues entonces, espero que todos colaboréis y nos echéis una mano, sobre todo en seguirnos en las redes sociales y en asistir a nuestros conciertos. Pues que, mira, yo que te tener voy a la gente delante es lo que llena a un músico. Te voy a tirar un reto para la temporada que viene, a partir de... Bueno, sería ya para noviembre. Yo, sí, venga, a ver. Yo lo lanzo. Y ya vosotros lo pensáis y me lo decís. No sé si sabéis que Salsa Roxa, el primer miércoles de cada mes, se ha dedicado ahora mismo, se me ha metido a mí en la cabeza, de que hay que hacer una cosa que yo ya he dado en llamar entrevicierto. Bueno. ¿Y eso qué es? ¿No? Ya me lo imagino. Sí. ¿Te lo imaginas? O sea, es visitaros y ir y tocar allí en directo. Eso... Efectivamente. Aquí tenemos nuestra batería, tenemos amplis. Cuando estuvimos con Salva la primera vez, cuando estuvimos tocando allí en directo. Sí. Bueno, pues es que ahora, antes era más complicado y era más fácil hacer un acústico y esas cosas. Pero ahora se puede hacer. Ahora ya lo hemos preparado y hacemos eléctricos. Pues cuenta con ello, que te hacemos una visita para la próxima temporada. Cuando tú nos digas, nos das un toquecillo y dices, Manu, ¿por qué no venís a hacernos una visita? Y pues, nosotros vamos para allá, encantados. Pues iremos cerrando fecha en breve. En breve, para, lo digo porque es que si no, tú fíjate, te estoy hablando de noviembre porque septiembre y octubre ya están cubiertos. Y queda pues, noviembre y diciembre. Una fecha para noviembre que vamos, sin pues, ningún problema. El primer miércoles de noviembre, que no sé ni lo que cae, fíjate. Venga, así. Pues contamos con ello. Luego quedamos en concreto. Estupendo, tú llámame y hablamos por privado y efectivamente, cerramos. Y cerramos el tema. Pues que mucho gusto, un placer haber hablado contigo y que nada, que encantado con que volváis. El placer es mío y nuestro, de Colectivo Suicida. Cuando queráis, estamos con vosotros. Bueno, y ahora ya vamos a despedir. Y el primer tema que va a sonar, porque voy a dejar sonando algún tema más del disco... Ahora, mientras vamos contando unas cuantas cositas que tenemos pendientes, de paso voy a asomarme a ver si consigo atrapar algún sober y me lo cuelo para acá, que me extraña mucho, porque estarán, no sé si estarán todavía tocando o se habrán ido ya o qué, pero bueno, por intentarlo que no quede, ¿no? Dale recuerdos a Jorge, que es amiguito nuestro. Pues se lo diré. Pero yo quiero que el próximo tema me lo elijas tú. Bueno, pues yo sí, hombre, yo para elegir uno siempre no quiero ser uno más. Es uno de mis temas favoritos del disco y vamos, el que más a gusto y más orgulloso estoy. Quieres ser el especial, ¿no? Sí. Es que alguno a lo mejor no había pillado lo de no quiero ser uno más. Que escuchen el disco y saquen sus conclusiones. Efectivamente, porque para eso están los discos, ¿no? Para que la gente los escuche, los vea y además, pues eso, que haga explotar el sol si hace falta. Y hasta ahí, hasta ahí leo, no digo el porqué he dicho lo del sol. Tirando indirectas, eso me gusta. ¿Eh? No digo por qué he dicho yo el tema del sol. ¿Qué? No, es la tierra. Ah, es la tierra. Ah, es que como están, hay una cosa ahí por ahí, ya, no sé, a lo mejor es un eclipse. Que lo busquen. A lo mejor es un eclipse. Pues eso, que muchas gracias, un placer y seguimos en contacto, por supuesto. Por supuesto, venga, gracias, un abrazo para todos. Y dejamos sonando este No Quiero Ser Uno Más. Thank you. puerto. Yo seré como una espina que en tu culo se ha clavado, animal mal informado, con el pelo reluciente y tu cerebro apolillado, menudo palo has llevado. Pedazo de mamón. Bueno, pues continuamos aquí en marcha y bueno, pues para ponerse en marcha, sobre todo los vehículos, pues lo que necesitan es algo así como un motor. Pues aquí no tenemos uno, tenemos varios, tenemos a los motores y al otro lado del teléfono está Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí a que nos pongas en marcha con los motores. Aquí andamos dando guerra. Dando guerra un poquito, ¿no? ¿Una guerra de despedida o solamente es un 30 años inmortales y nos quedamos aquí para siempre inmortales? Bueno, llevamos 32 años ya y nuestra idea es hacer este último disco, una última gira que nos llevará un par de años porque hay muchos sitios que visitar, pero la idea es aparcarlo. Uh-huh. Bueno, pues por muchas cuestiones, una de ellas cansancio, pero la más importante es el tema de salud, que está pasando factura. Que los años no pasan en balde, ¿no? No, sobre todo si los has utilizado para muchas juergas. Claro, es que luego hay que echarle aceite al coche, no solamente al motor. Ten en cuenta que nosotros somos todos de, vivimos muy bien la época de los 80 y esa época fue muy dura, muy dura. Muy descerebrada. Ahora lo estamos pagando. Claro, pues nada, pero bueno, por lo menos disfrutáis un poco y vais haciendo también un poco lo que os apetece en un momento dado, ¿no? Sí, hombre, ya son muchos discos y muchas giras y muchas actuaciones y todo lo que podíamos soñar con hacer cuando hicimos el grupo ya lo hemos hecho. Entonces, ahora estamos, como diciendo, disfrutando de verdad en cada concierto y sin ponernos muchas metas de nada, simplemente pasarlo bien y que la gente se lo pase bien. Nuestra idea es dejarlo en octubre del 23, pero bueno, en un último concierto que haremos en Vigo ahí con muchos invitados, pero bueno, lo estamos planeando a largo plazo. Y sin prisa. Pero sin pausa. Y además, como está el tema como está, que ahora paro, ahora sigo, ahora paro, ahora sigo. Uf. Claro, a ver, debería durar menos esta gira. El problema es que las actuaciones están más espaciadas por el tema que ya conocemos todos, y bueno, este año aún está flojilla la cosa, y a ver cómo está al principio del que viene. Cómo se van solventando las historias, ¿no? Sí. Historias como yo, una que tengo por aquí, sobre este disco. Entonces yo te la voy a contar y a ver qué te parece. Así, porque sí. Simplemente porque se me ocurre. Y yo te digo que deja de ser un pedazo de mamón y vete de una vez con el viejo. No le tengas con la jarra vacía, que puede parecer inmortal y siempre te da un buen jaque mate. Ahora te apuesto la piel de mi gato a que siempre dices que no. ¿Y sabes por qué? Porque ya son 30 años inmortales. Pues mira, ¿qué? Ya te has pasado tu tiempo pensándolo. Un poquito. Está muy bien. Había que hilar un poquito estos 30 años de alguna manera, ¿no? Sí, 32. 32. Desde el año 89. Hombre, pero yo como el disco se llama así, pues lo sí, dejo claro, a los 30, ¿no? 32 años inmortal sonaba peor que 30 años inmortal. El 30 sonaba se más va fácil. De 5 en 5. Sí, que si no, luego los años así que no acaban ni en 5 ni en 0. Sí. De todas maneras, acabaremos nuestra carrera casi con 35, con 34 años. Encima, que ya son unos cuantos. Ya son unos cuantos. Y bueno, ¿y por qué decidisteis ser inmortales? Bueno, yo creo que todos los artistas, en una manera, de una manera u otra, son inmortales, porque ahora tienen un legado detrás que quedará ahí para siempre, porque ahora todas las redes, todo lo que existe, internet, todo esto hace que una persona pueda ver canciones 20, 30, 40 años después. Uh-huh. Yo creo que el legado más grande que puede dejar cualquier artista, y cuando digo artista digo músico, pintor, radiolocutor, lo que sea, cualquiera que se dedique al arte, en cualquier área, la cultura, cualquiera de sus formas, es que quedará plasmado ahí para siempre, estará ahí perdido en las ondas o en como se llame el espacio que ocupe internet, pero lo podrá ver mi hijo, lo podrá ver mi nieto, los Exacto. hijos de mis hijos, todo el mundo, ¿sabes? Y eso hace que siempre estés ahí. Antes, cuando éramos nosotros críos, pues de vez en cuando alguien tenía una cámara antigua de vídeo y podía grabar algo, pero se perdían muchísimas cosas. Uh-huh. Pero ahora está todo retransmitido casi al minuto con los móviles y con todo. Entonces, siempre vamos a estar ahí para el que lo quiera oír. Por eso viene lo de inmortales. Uh-huh. Y bueno, vamos a contar un poco también quiénes formáis los motores. Que uh-huh. estuvisteis no hace mucho hablando de vuestro disco por estos lares o algo así, si mal no sí, recuerdo, ¿no? Sí, sí, hicimos una rueda de prensa en Madrid que fue muy bien, fue mucha gente. Uh-huh. Estuvimos en Radio 3, bueno, en todos los sitios que hemos podido estar y los habituales, pero tampoco hay tanta gente que se dedique al rock, uh-huh. por desgracia. Pero todo lo que se ha podido hacer se ha hecho y volveremos, quiero decirlo ya antes de que me olvide, a tocar el 8 de octubre en uh-huh. la sala Rockville, pero ya en eléctrico. Ya en eléctrico y a tope, ya, ¿no? En eléctrico y metiendo toda la caña que podamos. Y a ser posible, pasa fecha, a ver si ya nos dejan con el aforo a tope, ¿no? Hombre, la idea es esa, porque si no estamos apañados. Está complicado todavía. Sí. Pero bueno, ya veremos. A ver cómo se pasa el verano. A ver si hay suerte y no hacemos mucho el loco por ahí. Ya veremos. Bueno, pues cuéntame quiénes son tus compis. Bueno, pues Carlos Rivas a la batería, que lleva ya conmigo 20 años ya. Goncho Bamonde con una guitarra y Gorio Álvarez con el bajo. Uh-huh. Estos dos vinieron a sustituir a Tony Lápiz y a ese Gonzalo del Río, que se fueron hace un año. Pues ya por temas de trabajo, no, nuestra idea era sacar este último disco con la banda original, pero no pudo ser, porque amigo, cuando hay que ganarse la vida de otra cosa, pues claro, unos pueden y otros no pueden, y entonces se decidió rehacer la formación para poder llevar a cabo la gira y el disco. Es cuestión de tiempos también, ¿no? Porque sí, sí. También. A mí me pasa también, ¿no? Cuando hablo con alguno de vosotros para concretar una entrevista o tal, pues eso, no, es que esta semana no puedo, puede ser la otra, tal. Pues, claro, bueno, que conmigo no, ya ves que así. No hay mucho problema, porque yo realmente solo me dedico a la música, y llevo dedicándome a la música desde muchísimos años, desde uh-huh. 35, 36 años ya. Bueno. Soy un superviviente nato. Casi nada. Y con, o sea, los tiempos, con mi grupo, con la productora que tengo desde hace años, pues solo me dedico a la música, entonces estoy para esto. Y con los tiempos que hemos pasado, pues complicado encima, ¿no? No te quiero ni contar. Este último año no se lo deseo ni al pueblo de mis enemigos. Normal y lógico. Si estamos en contacto con muchos de vosotros y sabemos de sobra lo que se está pasando a todos los niveles y en niveles que la gente ni sospecha. No, ni sospecha, pero se sorprenderían de ver quién pasa hambre en este país. Se sorprenderían bastante, pero así es. Yo ya te digo, tengo una productora desde hace mucho tiempo, trabajo con casi todas las bandas de rock y de pop, y, joder, menudas historias que me tengo encontrado también. Y complicaciones por todos los lados. Bueno, las que quieras y unas cuantas más. Nada, pues no. Si acaso te aburres, te pasamos unas cuantas de aquí. Ya. ¿Ya puesto? No, estoy saturado ya de complicaciones. Tengo las mías propias. No, era un poco, pues, oye, por ya que, pues ya que, ¿no? Ya que estás puesto, pues unas pocas más. Un poco de incordio que solemos hacer por aquí también. La portada del disco ha sido muy sencillita, ¿no? Todas nuestras portadas han sido muy sencillitas, porque yo tengo la teoría de que si haces una portada sencilla y haces una camiseta de ella, la vendes. ya. Y es la mejor publicidad que pueda haber. Y realmente nosotros vendemos muchísimas camisetas, uh-huh. tanto de este disco como de los anteriores, porque siempre hacemos cosas que puede llevar cualquiera, incluso aunque no le guste el grupo. O sea, no voy a pintar ahí dragones, ni cosas escupiendo fuego, uh-huh. ni gente atravesada por machetes, uh-huh. ni nada de eso. Yo pongo... Aparte es que desde el principio nuestra cara nos gustó el negro, el rojo y el blanco, con lo cual uh-huh. pues no nos movemos mucho de ahí. Ajá. ¿Y por qué los motores pintan un águila? ¿O no es un águila? Sí, ha sido un águila desde siempre, desde el año 90 ya. Uh-huh. Ha cambiado el águila en diferentes formas, pero siempre hubo un águila que al principio tenía en su cuello una banda que ponía: si quieres un amigo, cómprate un perro. Fue el primer disco y es la frase que nos ha perseguido siempre y la canción que nos ha perseguido siempre. ¿Y lo que os queda por aguantar de canción? Pues sí, casi. Bueno, si no la tocamos algún día, pues nos lincharán en algún sitio. Pero... Eso seguro. Pero hasta ahora la hemos tocado durante estos 32 años. Como para olvidártela en un concierto. Pues sí. Imposible. Pues sí. Pero es de esas canciones que, aunque llevas tocándola 32 años, concierto tras concierto, ¿te sigue encantando tocarla? Bueno, en el ensayo de luego no la tocamos, porque ya estoy cansado de ella. Es que no hace falta. Claro, pero es que en los directos, al ver la gente cómo reacciona, pues joder, ya te metes tú en el ambiente y en el ajo, y entonces lo disfrutas. Claro que lo disfrutas. Ya se te quitan todas las penas y todos los males. Sí, es que el escenario es lo que hace aquí. Por eso dicen que es una droga. Es un subidón de adrenalina que es como si tuvieran metido algo. Entonces es muy difícil bajarse de un escenario. Es peor que una droga, yo creo. Es difícil subirse, pero es más difícil bajarse. Efectivamente. Y una vez que te subes, pasa como con el tema de la radio, ¿no? Te entra el gusanillo ahí dentro, sí. Y si tienes narices, sácalo. Claro, sobre todo si tienes algún tipo de reconocimiento por parte del público y todo eso. Nosotros en toda nuestra carrera ahora hemos vendido unos 80, 85 mil discos y eso quiere decir que hay mucha gente que se ha gastado su dinero que podían haber gastado en cualquier otra cosa, uh-huh. en un disco nuestro y en irnos ahora a tocar. Eso es muy emocionante para nosotros porque... Claro, pues. Claro, yo entro en una tienda de discos, las pocas que quedan, y no sé qué hacer con el poco dinero que tengo, qué comprar. Y que alguien vaya y compre el tuyo, joder. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, ahora yo te voy a sorprender con... Bueno, no sé si voy a ser capaz de dar una cifra, pero si habéis vendido esa cantidad de discos, sí. ¿cuánta gente habrá ido a vuestros conciertos? Ojo, mucha. Sobre todo en los años del 94 al 98, pues mucha. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que Noche de Lobos vendió 28.000 discos y Día Perfecto otros tantos casi. Uh-huh. Y fue nuestra época, digamos, fuerte en la que todos nos pudimos dedicar solo a la música y saber lo que es vivir de esto, ¿no? Y la verdad fue muy bonito, muy... Muy emocionante, pero bueno, después vino también una época en que ya bajaron mucho las ventas de los discos, empezó esto a decaer totalmente por el tema de internet y todo eso, bueno, nos pilló un poco ahí en medio. Sí, hay que reinventarse ahora con el tema de los discos y cómo pero hacerlo, bueno, ¿no? Son 14 discos que tenemos y yo creo que ya en ese aspecto hemos cumplido bastante. Uh-huh. Cada vez que tengo que hacer un setlist, tengo que elegir entre 150 a 160 canciones, elegir 15 o 16, imagínate. Bastante complicado, ¿no? Claro, la gente dice esta, la otra, pero claro, si hiciera caso la gente, tocaría 50. Y eso solo lo hace Barón Rojo. y no siempre, ¿eh? Y no siempre, a veces hace 60. Por eso. Es complicado el tema, ¿eh? Un poquito. Muy bien, ¿y tenéis ya fechas cerradas alguna? Sí. ¿Todavía no? ¿O cómo? Sí. Hemos estrenado este sábado pasado en Vigo, estrenamos la gira y fue muy bien porque se agotaron todas las entradas. Y ahora tenemos por delante pues Burgo de Osma, Tordesillas, Toro en Zamora, Béjar en Salamanca... Bueno, unas cuantas, y hasta llegar a Madrid el 8 de octubre, en que empezaremos ahí la gira de salas de invierno. Y pues no sé, yo creo que al final de esta gira haremos como 80 o 90 actuaciones por ahí. No está nada mal. Pero es que siempre, toda nuestra carrera ha sido de tocar mucho, mucho, mucho. Claro, mucho. Es que... El récord lo tenemos con Noche de Lobos, que hicimos 180 en un año y poco. Que ya son, ya son. Que ya son. Ahora sería imposible, antes... porque antes había más facilidad, pero bueno. Claro, hablando antes con Colectivo Suicida, echábamos una cuenta fácil y rápida para que la gente vea a lo que se refiere cuando tú dices 180 conciertos, vamos a decir en año y medio, por ejemplo. Sí, año y medio. 18 meses. Sí. ¿Vale? Teniendo en cuenta que un año son 52 semanas, estamos hablando de unas 80 semanas, salen a casi dos conciertos y medio por semana. Sí, normalmente jueves, viernes, sábado, viernes, sábado y domingo, y a veces jueves, viernes, sábado y domingo los teníamos siempre. Por eso lo digo, para que la gente se haga cuenta y calcule cuántos kilómetros habéis podido hacer, dónde os habéis metido. Hemos fundido varias furgonetas. Además, teniendo en cuenta que somos gallegos, para llegar a cualquier lado tenemos que salir un día antes casi. Efectivamente. A no ser que fueseis a Finisterre, que es lo que tenéis más fácil. No hemos tenido de tocar mucho en Galicia. En Galicia no hemos tocado mucho, hemos tocado mucho por toda España, pero en Galicia no. Bueno, y eso que en Vigo hay varios sí, sitios. Sí, ahí tenemos muchos seguidores y nos va muy bien cuando tocamos allí, pero yo creo que es porque no tocamos seguido. Claro, es que tampoco, si tocas toda la semana, la gente se termina aburriendo. Claro, el problema es que muchos grupos no tienen la facilidad que tenemos nosotros para salir a tocar a otros sitios. Claro. Entonces, claro, antes de quedarte allí en el ensayo, aburriéndote y tal, pues tocas, ¿no?, por la zona. Y eso al final hace que quemes también demasiado a la gente. Nosotros solíamos hacer una actuación cada año y algo, digo. Sí, es que cada menos de un año repetir en la misma zona... No puedes, y menos cuando cobras entradas, como en nuestro caso. No puedes hacer que una persona pague 15 euros de entrada y al cabo de 6 meses vuelvas a pedirle que lo pague otra vez. Claro. Tiene mucho sentido. Sí tiene sentido si le ofreces algo muy diferente. Claro. ¿No? Pero claro, si estás dentro de una gira, no vas a prepararte algo diferente para mitad de la gira. Eso es muy complicado. Tenemos el tiempo ya justo para poder ensayar y tocar y es muy complicado. Montar dos espectáculos a la vez es muy complicado. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, ahora ya lo que nos queda más o menos es contarle a la gente dónde conseguir el disco, cómo seguiros. Pues mira, yo se lo voy a decir. Lo puede conseguir en la FNAC o en el Corte Inglés, sea en presencial o online. También en tipo On Rock, que es lo que antes era Tiendas Tipo, que lo tiene a la venta online también. Y supongo que lo puede pedir a cualquier tienda que tengan cerca. Si no... También nos lo pueden pedir a nosotros directamente. En el Facebook de la banda Los Motores Rock Oficial o en la página del Almanagement nuestro, que es laoficinaproducción.com. En todos esos medios se puede conseguir el disco. Pues nada, ya la gente que tome nota. Y... O que lo pida Warner directamente, pero bueno, no, yo creo que ese es el peor camino. Yo creo que también, que es más fácil ir a una tienda de discos o a y online hoy en día se compra todo. Pides, puedes, sin ir a la FNAC o ir al Corte Inglés, lo pides por correo y ya está. Sí, FNAC, Corte Inglés, tipo, lo tienes tipo, muy fácil. Los que haya, vamos, ese Muy bien. Y... En Amazon supongo que lo tendrán también, porque los tienen todos, entonces supongo que también. Sí. Es más que viable y posible. Y bueno, pues en octubre os vemos por aquí y entre medias más conciertos y más historias, ¿no? Y en estos 30 años de inmortalidad, que alguna cosita digna de destacar entre la gente del grupo o alguna anécdota que molase contar. Imagínate, en todos estos años. Por eso, porque como hay tantos, algo que se te venga así, pum, de flash, de repente. Bueno, recuerdo una gira del año 2000 que hicimos con Muru, que aquello fue la cosa más loca que nosotros habíamos hecho en la vida. O sea, girar con Muro era como estar todo el día de farranda y de bulla y de juerga, vamos. Yo no recuerdo cosa igual. Algo muy serio y todos muy tranquilitos en casa, ¿no? Sí. Pero vamos, que si no llega a parar aquella gira, hubiéramos quedado en cualquier esquina, porque aquello era una locura. Tienen mucha marcha adentro y nosotros también teníamos mucha marcha adentro. Entonces, era un despiporre casi en cada sitio que íbamos. Era un no parar, que se dice, ¿no? Un no parar. Y entre beber y lo que no es beber y esto y lo otro, o se acaba la gira o nos acabamos nosotros. Una de dos tenía que acabar primero, ¿no? Sí. Pues que se acabe la gira. Pero bueno, muy buena gente y lo pasamos muy bien. Pues no sé si quieres contarnos alguna cosita más, algo para animar a la gente a que vaya a veros, aparte de decir, posiblemente sea el último concierto que puedas acercarte a ver cerca de donde tú vives. Pues sí, seguramente, pero de tal manera... Los que ya nos conocen, tengo poco que decir porque ya saben cómo somos en directo, pero los que quieran comprobarlo, los que quieran probar a vernos y todo esto, yo creo que van a salir de la sala diciendo, acabo de perderme 30 años de un grupazo. ¿Seguro? Porque lo nuestro es el directo y ahí cambiamos totalmente, cambia totalmente todo y sinceramente pienso que tenemos un directo bestial. Uh-huh. Por lo menos lo que sí es seguro que nos lo vamos a pasar muy bien todos. Pues eso es lo más importante de todo, el disfrutar de música en directo y divertirse y pasarlo bien. Claro, sí, de eso se trata. Es lo más mejor del mundo. Pues nada, yo lo que sí os invito cuando paséis por Madrid, no hace falta que sea cuando vengáis al bolo, simplemente, pues tenemos que pasar por Madrid. Bueno, pues aquí están los estudios Revy Rock, donde está nuestra sede de Revy Radio, y así pues podéis ver un poquito cómo es esto si no lo conocéis, y nuestra sala Revy Live, que para los motores el grifo de la cerveza os va a encantar. Bueno, pues o sea, si hay cerveza ya lo tienes dicho todo. Hombre, claro, pero es que es un motor... Está la palabra mágica. Pero es que el grifo tiene forma de un motor custom. Por eso digo. Hay que hacerse una foto ahí como sea. Pues nada, invitados estáis para que vengáis por aquí cuando os paséis por Madrid y nada, seguro que liamos alguna, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Se tomará la palabra. Pues nada, como ya tienes mi contacto, pues tú me avisas y hacemos un por vernos sí o sí. ¿Qué se pues dice? Me parece perfecto. Pues mucho gusto de haber charlado contigo, y si quieres contar alguna cosita más o hacerle una dedicatoria a alguien o no sé, cualquier cosa que se te ocurra para despedir esta charleta. Me gustaría que simplemente que la gente que no nos conoce le dé una oportunidad a este disco, que yo creo que le va a gustar mucho y que nos vean directo, es lo que me gustaría decir. Después no vale lamentarse, o sea, nosotros no somos como Kiss, que decimos que nos vamos y no nos vamos nunca. Ajá. Nosotros no vamos a ir, eso seguro. Y eso, entonces, que lo tenga la gente claro, ¿no? De intentar descubrir por qué esta banda ha durado tanto tiempo y ha hecho tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y espero que tengan esa curiosidad y que les guste. Seguramente que alguno o alguna de los que nos están escuchando dirá, ostras, me lo he perdido. Tenía toda la razón, Carlos. Pues aún está tiempo. Hombre, por supuesto. Además, ahora y siempre, porque con la inmortalidad, ahí eso está, sí, ¿no? Pero somos inmortales, pero no estaremos tocando toda la vida, eso seguro. Hombre, por supuesto. Bueno, o sí, solo que en plan más tranquilito y en casa. Eso también, ¿no? Eso es cierto. Porque hay una cosa que sí que está clara, y es que un músico nunca deja de hacer y tocar música. No, que va. El músico es músico hasta el día que se muere. Uh-huh. Eso seguro. Si lo ama de verdad, vamos. Uh-huh. Pues ahora yo quiero que me digas un título para una canción para finalizar esta charleta. Pues yo cerraría con Jarra Vacía. ¿Esa Jarra Vacía? Sí. Para que la vayan llenando de cerveza, por ejemplo. Sí, es un canción, yo creo que muy chula, que habla de, bueno, las desilusiones que tienes a veces en esta vida cuando esperas demasiado de alguien, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una buena canción para cerrar. Bueno, pues dejamos esa jarra vacía. Como todavía nos queda un ratito de tiempo de programa, que tenemos que contar alguna cosita, dejaremos que suene alguna cancioncita más en el rato que queda, para que la gente vaya escuchando también no solo los temas que se escuchan siempre, sino alguno más, ¿no? Claro, claro. Que algunos llegan y dicen, escuchan el corte uno y ya me gusta, no me gusta, y ya no escucho más. Pues no. Hoy os vamos a dar un poco de la turra para que escuchéis algún tema más. Pues, muy agradecido. Muchas gracias, Carlos. Y nos vemos por aquí a vuestro paso cuando queráis. Así será. Muchas gracias. Aquí dejamos ese jarra vacía. y no me ha contestado. Ha venido el psiquiatra y me lo ha cargado. Y me lo ha cargado. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Ordené el mundo en mi cabeza, dejaste el infierno aquí en la tierra. Pero es curioso, no estoy arrepentido, he cruzado al otro lado desconocido. Desconocido. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Natural.

Pues ese disco efectivamente contestó que en Cien Pozuelos. ¿Y quién lo hizo? Pues nuestra queridísima amiga Conchi de Murcia. Pues para allá está en camino ya el disco. Así que cuando lo recibas, queremos una foto en la página de Salsa Roxa, por supuesto, con el disco en la mano, o solo el disco y la mano, como tú quieras. Pero el caso es que veamos que te ha llegado el disco, ¿vale? Ojalá que lo disfrutes mucho. Bueno, por aquí estoy leyendo una noticia que comenta nuestro compañero David Lerman de, es sobre Cáceres, que le escriben jóvenes músicos que no saben qué hacer con sus grupos puesto que no existen locales de ensayo. O sea, no es que estén cerrados, sean muy caros, no, es que no hay. Yo desde aquí lanzo una voz. No sé si alguien la escuchará o no, pero yo por lo menos lo intento. Y es a las autoridades de Cáceres. Señores, no me digan ustedes que no hay ningún centro cultural en Cáceres donde no puedan ir a ensayar grupos o, yo qué sé, habrá auditorios. Hay cosas en Cáceres, hay muchos sitios en Cáceres donde se pueden preparar sitios para ensayar. Póngalos en marcha. Anímense, que los jóvenes son el futuro. Y si alguien de Cáceres me está escuchando, pues que se ponga en contacto con Salsa Roxa en salsaroxa@prijuave.es o en la página de Facebook. Poneros en contacto conmigo, a ver si podemos encontrar a alguien que se digne a hacer algo por estos temas y que se ponga algo en marcha por allí. Bueno, no se ha hecho esperar, no. Ya está puesto un comentario en la página de Salsa Roxa. Es más, en donde se puso la pregunta de si que regalamos un CD. Bueno, pues felicidades, Conchi, ya tienes tu disco y seguro que ya lo has disfrutado. Aquí pone un regalo de lujo recibido hoy. Pues nada, a disfrutarlo. Bueno, pues por hoy llegamos al final del programa ya. Comentaros que por aquí nos han llegado las noticias de que Sober ha salido contentísimo de su ensayo general aquí en la sala Revilife y que, bueno, creo que ha sido un pasote. El ratito que he estado por allí, que me he podido escapar, sonaba de lujo, ya os lo digo, de lujo. Y lo que se espera para el próximo viernes, cuando nos enseñen su disco, va a ser brutal, os lo garantizo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir con nosotros y nada, la semana que viene volvemos con más cositas y más historias que contar, que hay muchas y siempre, siempre habrá más. Hasta la semana que viene, desde los estudios de Revit Radio, aquí en Vicálvaro, Revit Rock Studios. Si quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira. El hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.